noche en el río. Nunca se me olvidará. Ay, tú a mí me quitaste el sentido y la luna se puso a temblar. Comprender que soy yo tu capricho y aún así quererte como nadie te ha querido. Conseguí la candela pa' que así tu cuerpo tiemble como una vela y que dudes de tu voluntad y aún soñando te cerquita, muy cerquita. Thank you.

Y qué malo eres. Y, ¿malo por qué? Porque sí. Ah, ya estabas en el escenario, mira, sí, ya está aquí. Estoy aquí. Ya está aquí. Y bueno, recuerdo mientras tanto la gira, mientras se preparan aquí la chuleta. Ajá. Se ve que, bueno, podéis verlo por YouTube, no se sabe la letra bien, ¿eh? Podéis verlo. Tienen chuleta, como Carmina cuando hace sus especiales. Realmente vamos a improvisar. Y luego ya, más conciertos que luego cuento, que ya están preparadas para actuar. Bueno, vamos a improvisar un poquito, todo hay que decirlo. Eso está bien. Vamos a hacer un poco una versión muy, muy libre e improvisada de la canción de la zarzamora, aprovechando que Arabia Martín es una auténtica experta en el mundo del canto, ¿no? Vamos allá. En el café de Levante, entre palmas y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como la mora. Le habló primero un tratante, yo le, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba burlando. Hasta que una noche de rabia y de celo, a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y que presumía de que partía los corazones. De un querer hizo la prueba y un cariño conoció. Que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao la vigilan a deshora. Porque se han empestillado al saber que eres desgraciado, que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaban las doce, una copla de agonía, y oraba la zarzamora. Más nadie supo la historia, ni el intríngulis sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levante yo le fue a buscarla una mujer. Cuando la tuvo delante yo le se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguno sabió, mas la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ocurrió. Y que ya la gente la va pregonando. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Ella que tanto reía y presumía de que partía los corazones. Lleva anillo de casao, me vinieron a decir, pero ya lo había besao, ya era tarde para mí. Que publique mi pecao y el pesar que me devora. Y que todos me den de lado al saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. ¡Vale! Bueno, no está mal. ¡Qué arte! Se le han erizado los pelos hasta el director del programa. Sí, eso no lo he dicho yo. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias y Arabia por se hace por, lo que se puede, por esta maravilla, que no está mal, no está nada mal lo que se puede. Y vos, y también por supuesto gracias a Gerardo y a Maya, sí, por bueno, por esta cesión de guitarra. Un placer, la verdad, la música en directo hoy que tenemos en este programa de lunes de dedicado a la mujer, Día de la Mujer, que es pasado mañana, el 8 de marzo, pero bueno, estamos aquí con mucha música femenina y mucho arte de mujeres. Está a gusto en el barrio, muy a gusto. Vamos a darle un poco de caña. Versiones de música casual. Y hoy muy americano, muy americana la sintonía del Sunny hoy, ¿no? ¿Has puesto? Sí, el Sunny hoy en plan del oeste, medio oeste, ¿no? Del medio oeste. Sí, hoy tenemos una versión que hace Mar Salah y es una versión de un tema Los Cuatro Muleros de García Lorca, además. Bueno, sí, vamos a... Sí que, bueno, antes de hacerlo, me gustaría que nos contaras por qué has incluido esta versión en tu disco y bueno, y cuéntanos algo de la versión. Pues que nada, lo típico, que esas son las canciones que tienes de toda la vida adentro, sí. Y de repente te sale y dices, ¿tú de dónde has salido? Y no sabes. Sí. Y bueno, la hice y se me ocurrió, no sé, a mí me encanta la chica y se me ocurrió proponerle si quería colaborar. Y dijo que sí, como es tan increíble, tan auténtica, dijo que sí. Y entonces, pues ahí está en el disco. Yo voy a tocar un poquillo, ¿vale? Y después ya ponéis la canción. Primero, ¿vale? Versión aquí con, ¿vale? Con Marta, con Mar Salah sin chica y luego con la chica. Ahí están los cuatro muleros. De los cuatro mularon, de los cuatro mularon, de los cuatro mularon, mamita mía que va al campo, el de la mula torda, el de la mula torda. De la mula turda, mamita mía, moreno y harto. De los cuatro muleros, de los

y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Muchas gracias a Pablo y a Ernesto, a Desguace, por estar aquí hoy y hacernos estas canciones. Un placer, como siempre. Muchas veces, espero que volváis por aquí y mucha suerte. Thank you, gracias. Muchas gracias. Hola, soy Susan Santos y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Música Casual todos los lunes de 8 a 10. Nada, espero que os guste mi nuevo disco, Electric Love. Bueno, pues aquí estamos en Música Casual hoy, en esta sección de versiones, escuchando este tema, Alfonsina y el Mar. Alfonsina y el Mar es una zamba compuesta por los músicos argentinos Ariel Ramírez y Félix Luna, que se publicó por primera vez en el disco de Mercedes Sosa, a quien hoy escuchábamos cantarla, bueno, pues es Mujeres Argentinas del año 1969, y hoy tenemos aquí visitándonos en esta sección de versiones a Fito Mansilla, y Fito Mansilla nos va a cantar y a contar de esta canción. Pues sí, ¿qué tal estáis? La verdad que esta canción, quizás, fíjate lo que te cuento, es una de las canciones por las que yo me empecé a dedicar a esto de la música, porque es una canción que me cantaba mi padre en casa siempre, cuando yo era pequeño, y ahora que soy más mayor también la canta, que dice que mi padre canta muy bien, pero voy a lo que estamos hablando, y es una canción que suelo cantar cada noche que tengo concierto, prácticamente cada noche que tengo concierto, ¿no? Es una canción muy bonita y me parece que tiene una letra bastante, bastante buena, y cuenta la historia de la poetisa Alfonsina Storni y de del fallecimiento tan, tan triste que tuvo y tan, tan, tan jodido, ¿no? Que se tiró por un acantilado, no sé si la gente lo sabe, pero bueno, Alfonsina era una poetisa uruguaya muy buena y muy joven se tiró por un acantilado y claro, y falleció. Y bueno, esta versión que hago yo es muy a mi manera, muy a mi forma, y dice algo así. Por la blanda arena que dame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua. Un sendero solo de penas mudas llevó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustias te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el fondo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Y te vas, Alfonsina, con tu soledad, y poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar, y te me vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si viene él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve más. Y si viene él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Y te vas, Alfonsina, con tu soledad, poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y te está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te me vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. De mar. Para todos los vallecanos, un saludo. Mira, ya se, mira, ya se. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody a good Cumbria welcome. Hola a todos, un gran salute desde la Cumbria. A todos los oyentes de Musical Casual. En Radio Vallecas, todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Esta emisión, bueno, pues vamos a despedirla, como no, pidiéndole una versión a Soel, y para eso empieza a sonar por ahí una sintonía que ahora nos descubre qué versión se va a atrever Soel a hacer. Sí, pues Soel va a hacernos una versión de Palabras para Julia, es un poema de Goytisolo, y bueno, pues la cantó Paco Ibáñez. Porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola. Bueno, pues sobre este maravilloso poema de Goytisolo, bueno, al que musicó Paco Ibáñez, Soel se va a atrever a deleitarnos aquí con su arte. Adelante. Bueno, hay que decir que está el poema ahí en el corcho, un póster maravilloso que pone Palabras para Julia. Y entonces, bueno, voy a aprovechar, voy a leer de la letra, porque yo nunca hice esta canción, más allá de tocarla en casa alguna vez, pero me voy a atrever, espero no confundirme mucho. Un lujo. Vamos a ver qué pasa. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te

Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus pelos, de tu cuerpo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, destapado la frontera. Eres la reina, sé que no te irás. Tú no te irás, no puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí sentado esperando a que vengas. Tú no te muevas, sé que no te irás. Tú no te irás, no puedo vivir. No hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Eso era Sharon Bates haciendo una versión. Soy Roberto, tengo 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Vallecas. Saludos desde el infinito. Versiones soleadas. Versiones casuales. Salud. Bueno, pues en esta sección de versiones, como les hemos pillado, les hemos sorprendido aquí con a ver qué versión se hacían, que no, le estamos aquí liándoles a Félix y a Miguel Ángel. Ah, al final te ha venido una, te ha venido una. ¿Has visto? O sea, hay que poner la sintonía. Escucha la sintonía y es del tirón, tío. Este es el Sunny, la canción con más versiones de la historia. Sí, sí, sí. La sintonía, más sí. Más que bueno. Cartagenera. Ahí me has pillado tú a mí. Bueno, parece que tenemos versión, entonces. A ver. No, mira, esto. Nosotros, en verdad, siempre contamos, nos preguntan los inicios, no sé qué, no sé cuánto, pero la verdad es que la primera vez que nos subimos al escenario juntos, estábamos en un hotel, a ver si. Tú sabes que somos de un pueblo de costa y en verano vienen las niñas y estábamos por ahí rondando los hoteles, como a ver qué caía de ahí. Y estábamos así, no sé qué, y entonces había unos músicos de Madrid, jovencitos, y estaban tocando versiones y estaban haciendo. Y nos vieron el brillillo en los ojos y nos dijeron, vosotros cantáis, ¿verdad? Y nosotros quedamos ahí y dice, ¿queréis cantar en el descanso mientras que la gente cena? Sí. Y dijimos, venga, vamos a cantar. Y nos subimos y hicimos una canción de Jarabe de Palo. ¿Así? Y fue esta. ¿Tú te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, un poquito, voy a intentarlo, ¿eh? Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y ninguna me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú me agarras todo el brazo, y si quieres más pues, grita. Paudoné me va a matar. Grita, grita. Ah, era un la, ¿no? Creo que sí. Ahora era a mí. Grita. Yo creo que ya. ¿Te acuerdas de esa canción? Bueno, esto era la que... Y nos subimos. A Pau de Jarabe de Palo, saludos allá donde esté. Jarabe de Palo Dul, así. Y dirá, depende. Depende. Claro, yo le digo bonito y él me dirá, depende. No, pero nos bajamos del escenario con una satisfacción grande. Puede que fuera el. Es un gran tema, ¿eh? Yo sí, creo. Sí, muy una letra muy bonita. Y sí, los chicos sí. Aquellos chicos músicos nos miraron y nos dijeron, tío, pero si cantáis muy bien. Sí. Y entonces nos fuimos corriendo para las nenas a ver si nos habían escuchado y no nos habían escuchado. Entonces no teníamos ni. No sé. No tenemos bueno, armas. Entre estos dos monstruos, Antí López, el miércoles en Galileo. Y hoy en Música Casual. Genial. Bueno, Rubén, sí. Malandro, pues si te apetece, ya que empezaste con versiones sí. Y aquí en este programa pues, tenemos un especial cariño, dedicación y espacio a las versiones, te animamos a que te hagas alguna. Vamos, por supuesto. Pues venga, voy a hacer una del Lichis, ¿vale? Venga. La canción se llama Hay poetas. No sé si la habéis escuchado, ¿no? Aquí la experta en el Lichis seguro que sí. Es la primera del hotel. Yo es que tengo mala memoria, Lichis. Tengo los peces, pero seguro que si empieza la recuerdo. Todo el mundo dice que la gente de color negro tiene un innato talento natural para el deporte, para el baile, para el cante, para todo eso. Y un superlativo y envidiable calibre de sexo. Todo el mundo dice que los chinos meten al gato y al abuelito y los hacen picadillos, los meten en los rollitos. ¡Ay, canalla! Manda cojones con la China milenaria. Todo el mundo dice el duende de los gitanos que los metes en los pisos de realojo, te arrancan tuberías, lavabos, hay un burro en el octavo. Gitanos buenos como en todo. A ver, los hay, todas las mujeres dicen que todos los hombres son iguales. Todo hombre dice que es el misterio de la mujer insondable. En materia viril, ni contigo ni sin ti, de mis males el remedio. Yo que aspiraba a Johnny Wayne Muller, soy el chiste de los socorristas. Yo que aspiraba a Joan Manuel Serrat, te lo canto por rumbita ley. Te digo que hay poetas de la calle, hay poesía en movimiento, hay poetas que se bajan la bragueta. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, hay poetas de la calle. Hay poesía en movimiento, hay poetas que se bajan la bragueta, ya, ya, ya, ya, hay poetas de la calle, movimiento. Lo mismo que hubo flores, hubo capullos que quisieron mellar mi sonrisa con sus verdades como puño, ni por esa sonrío te flipo, me parto el culo. Mi felicidad no es la culpable de tus males chulos, si mis sueños no te dejan dormir, cuenta oveja, no me rayes. Y eso ahora porque antes me llegó a doler tanto que intenté suicidarme ahogando mis carnes morenas en Coca-Cola, tomándome una aspirina con Baileys, y quise bajar al infierno tocando el Stairway to Heaven. Al revés, bye bye, ¿cómo lo ves? Si lo ves, no lo crees, veo que ves, todo el mundo sabe. Yo que aspiraba a Mariano José de la RAM, acabé en Mariñas. Yo que aspiraba a Joan Manuel Serrat, te lo canto por rumbita ley. Te digo que hay poetas de la calle, hay poesía en movimiento, hay poetas que se bajan la bragueta, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hay poetas de la calle, hay poesía en movimiento, hay poetas que se bajan la bragueta, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hay poetas de la calle, movimiento, hay poetas de la calle, hay poesía en movimiento, hay poetas que se bajan la bragueta.

vacaciones y de Paco, ni el recuerdo de su sombra, ni el olor de su tabaco. Eres la niña de Andrés y has sido la de tanto. Eres la niña moderna que nunca ha roto un plato. Lola, nena de papá, no trabaja, pasa el rato, bares, paz y discotecas, y así vuelan los años. Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas? Va la perdida. ¿Dónde vas triste de ti? ¿Dónde vas triste de ti? Se fueron los buenos tiempos, la juventud ya se escapó. Papá muerto, arruinado, el dinero se esfumó. Pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer. Y ahora quema su vida en barra americana de 7-3. Dolores llamaba Lola y hace la calle hasta las 6. Pues sin dinero en esta tierra hay Dolores al burdel. Fuiste la chica de azul, ahora eres la vieja verde. ¿Cómo se porta la vida cuando vales lo que tienes? Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas? Va la perdida. ¿Dónde vas triste de ti? ¿Dónde vas triste de ti? Homenaje a José Lo Suave. Y nada, va por ustedes. Que es tu obsesión permanente. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que carga el ambiente? Dime qué puedo hacer por ti. Me observas indiferente y sabes mucho ya de mí. Has visto que soy prudente. Dime qué puedo hacer por ti. Vamos, dime, dime, dime qué puedo hacer por ti. Oh, oh, oh. Soy bastante ineficiente. Me gustaría ser feliz. No tengo cuenta corriente.

gracias. Escuchamos música casual. ¿Qué mejor cosa podemos hacer en Radio Vallecas? De 9 a 10 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas. Bueno, hasta luego. No, no del todo, no del todo. Nos quedan unos minutitos y después de la sección de los legendarios, qué mejor que recibir a la Casual Orchestra Band en vivo y en directo. Bueno, los tenemos hoy aquí en los estudios de Radio Vallecas, como habitualmente cada mes, y bueno, pues vienen a hacernos un tema en directo, porque como bien sabéis, bueno, bienvenido Rafa, Antonio. Hola, muy buenas tardes. Tardes, noches. Un placer teneros hoy aquí en este especial de acústico que cierra la temporada vallecana de música casual. Cierra el cole de los acústicos de la Casual, ya en julio, sí. justito el 31, y hoy queríamos traeros, pues, que dijimos que no sirva de precedente, pero vamos a hacer una canción en español, que no necesita ser contextualizada de la traducción, porque yo, se me va a entender, uh-huh. Y el grupo es un mítico grupo que arrancó en los años 70, concretamente en el 74, y es Triana. Vamos. Como no podía ser de otra manera, Triana, el rock progresivo y la influencia flamenca en es bien mezclado. Consiguieron Juan Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios Tele, ese trío maravilloso que desde que... Bueno, yo llevo cantando esta canción desde el año 61, así que lo que pasa que ahora ya nos hemos puesto un poquito en serio. O sea, la letra te la sabes. Pero ya son unos cuantos años como para que por lo menos sabernos la letra. Ahí, ahí. Que es importante. Que la llevas cantando en plan aficionado y ahora en plan profesional. Bueno, profesional amateur, o sea que ahora ya la cosa tiene más exigencia. Antes iba por ir por los bares y ahora ya uno se pone ya aquí delante del micrófono. Ahí con la cinta, con la cinta casete. Con la cinta casete, que ahora sale un aparatejo que las puedes escuchar, les metes ahí y tal, y es una cosa un poquito extraña. Pues la verdad que el grupo Triana tuvo un recorrido un tanto extraño porque acabó en el 83 tristemente con el fallecimiento por un accidente de coche de Jesús de la Rosa, el cantante, y luego los demás miembros intentaron retomar ahí un Triana en el año 94, pero uno de ellos no, siempre estuvo en contra. Al final incluso ya cuando solamente quedaba Eduardo, que no formaba parte del grupo, seguía habiendo un Triana y seguían sacando discos, bueno, y este otro ya se encabronaba ya a unos niveles infinitos. Entonces nosotros desde aquí, pues vamos a intentar hacer un homenaje al grupo de Triana, y sobre todo, pues bueno, para que Eduardo nosotros no somos Triana, somos la Casual Orquesta, para que Eduardo no se vuelva a enfadar diciendo, ya ha salido do Triana haciendo nuestras canciones, pues no, y como siempre nuestras versiones no pretenden ser imitaciones, sino a nuestro estilo. A lo que nos da el nivel, ¿no? Ahí está. Pero ese nivel, en verano vamos a intentar subirlo. Okay. Así que yo creo que, sin más preámbulo, vamos a darle aquí al rock progresivo de Una noche de amor desesperada, ¿no? Pues cuando quieras. Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color, un río dorado, tus ojos son paramos la vida con nuestras manos. La noche cantaba y esta canción, y una noche de amor desesperada, y una noche de amor que se alejó. y una noche de amor desesperada, y una noche de amor que se alejó. Sigo caminando, no te veo más. Brillan tus encantos y en mi soledad. Y una noche de amor desesperada, y una noche de amor que se alejó, y una noche de amor desesperada, y una noche de amor que se alejó. Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos y en mi caminar. Tuvimos una noche llena de color. Un río dorado, tus ojos son. Paramos la vida con nuestras manos. La noche cantaba y esta canción. Y una noche de amor desesperada. Y una noche de amor que se alejó. Y una noche de amor desesperada, y una noche de amor que se alejó, y una noche de amor desesperada, y una noche de amor que se lejos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Una noche de amor que se alejó como la de esta noche maravillosa en Radio Vallecas. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer, como siempre, como todos los lunes que nos visitáis. Y tengo que decir que esto promete, lleva más. Empezasteis, yo creo que a primero de este año, la sí, colaboración de temas en acústico, coincidiendo, que también es muy interesante, con los especiales que hacemos aquí a homenaje a músicos, como hemos hecho este año, por ejemplo, el de David Bowie, en el que hicisteis una versión de David Bowie. Space Oddity. El Space Oddity, exacto. Space Oddity de Bowie. Hicimos también de una de Nirvana, también, una de, que vendió el mundo. Una de Nirvana, hicisteis por ahí una de Elvis. Una de Elvis. Una de Bob Dylan, con coros, aportación coral. Aportación coral, aquella de Bob Dylan, sí, sí, sí. Es cierto, cierto. Bueno, entonces para la próxima temporada se presentan novedades, como por ejemplo esta de esos cantes en castellano ahí, que también está muy bien. No sé, Rafa, yo creo que esta ha sido una perla así un poco perdida en el océano, pero yo creo que tenemos que volver a nuestras esencias indies e inglesas, ¿no? Hey, somos Jenny and the Mexicats. Un saludo para nuestros amigos de Música Casual aquí en Radio Vallecas. Sé que puedo ir mucho más allá de la estela que dejan las estrellas que viajan por el espacio. Todo es de un color que no existió jamás. Es inapreciable ante el ojo humano. Después de despegar de la última actuación, vinimos a parar a una rotonda de este planeta. Nos persiguen los marcianos que viven dentro de ellas. Llevan espada láser de color amarillo y escriben cosas. ¡Ay! ¿Dónde está la nave espacial? La dejamos envuelta entre plásticos. ¡Ay! ¿Dónde estará? Se habrá perdido en algún bolsillo de los de atrás. Le dije al capitán que no hay preocupación. Saldremos por esta claraboya. Vayámonos al bar con la tripulación. Olvidemos esta tontería. Y dijo el capitán que no se mueva nadie. Tengo rayos Forling para todos. La dejamos envuelta entre plásticos. Ay, ¿dónde estará? Se habrá perdido en algún bolsillo de los de atrás. La música casada. Vaya, ¡hola, Diego! No te vayas a equivocar, ¿eh? Radio Casual, ¿eh? Por Valleca, bien pagada. Bueno, pues nada, pues te vamos a dedicar una canción, tío Fabi, hombre. De la antigua, además, dedicada para ti. ¡Venga, va! Vamos a hacernos A la luz de Lorenzo. Por ejemplo. Para todos ustedes. ¡Ay, qué calor, tío Fabi! Del cuento, de yo me lo pago, yo me lo invento y me parece cosa de carajote, cosa de carajote. Por eso he decidido yo quitarme la miga del bigote. Y a la luz de Lorenzo, yo desayuno a lo fresco una tosta, comérmela. Son las 3 de la tarde, no quiero ni acostarme. Tío Fabi, ¿tú qué quieres? Quiero invitarte. ¡Ay, qué bueno! Yo quiero invitarte a un huevo duro y a una rodaja. ¡Que de tomate! Oye. ¡Qué bueno! Solo quieres cuando tú quieras. Tú quieras. Bueno. Cuando huele el hornado. Y la sangre se tartera. ¡Qué bueno! Solo quiere quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy Pinocho, que corazón tiene de madera. Tío Fabián, qué bueno, ¿eh? Si es que me podía llevar para el grupo, para el grupo, porque yo soy solista. Canto solo. Ah, bien, bien, bien. Claro. Pero te toca ahí la batería y todo y la guitarra tú, tío Fabián. No, canta en la ducha solo. Ah, que cantas solo. Ni en la ducha, hijo, yo canto en el váter. En el váter, ¿no? En el váter. Es más romántico, ¿no? Claro. A ver, nos va a hacer aquí una preguntita al compadre. ¿Tú cómo te llamabas? Tío, Alberto. Venga, vete ya, tío, venga. Venga, tío Fabián, ya estamos. Oye, yo le he dicho a tío Fabián, pues te pasas todos los días por aquí, por el programa, cuando puedas, por favor, por lo menos una llamadita. Bueno, yo... Tú me llamas, yo dejo mi número de móvil o mi mail. ¿Ah? Ay, qué moverno no está. Y quedamos y me llamas y yo en directo. Oh, orgulloso, hijo. Venga, tío, vete ya. Hombre, tío, nos has pesado. Venga, adiós, tío Fabián. Hasta luego, tío Fabián. Un aplauso para tío Fabián, hombre. Qué pesado mi tío, ¿eh? Hombre, buena gente. Os habrá cantado y todo. Nos ha cantado y todo, joder, un poquito. Yo soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca. Aquí te traigo la rumba de Peña Prieta. Yo soy el Manuel Malú, cantando en Radio Valleca. Así te traigo la rumba del barrio de Peña Prieta. Y esto, como cada lunes, es Música Casual. Estaremos desde ahora acompañándote hasta las 10 de la noche. Hoy hemos empezado un minutito antes. Música en directo. Es un gusto dar la bienvenida aquí en Música Casual hoy a nuestro primer invitado. Tomasito, bienvenido, maestro. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Vallecas. No es la primera vez ni será la última. Muchas gracias. Tenía ganas de venir aquí ya, que hace un par de años que no venía por aquí. Sí, ¿no? Un par de añitos y siempre es un placer tenerte por aquí. Pero además ahora ya, a ver, algo que no hace cualquier músico, ya un recopilatorio de los mejores éxitos de tu historia después de 6 discos, si no me equivoco, ¿no? Después de 20 años. Sí, después de 20 años, claro. Te ha costado, hijo. Sí, porque está acostado casi todo el tiempo. Si quieres te hago una, en directo. Venga, va. ¿Sí? Hola. ¿Cómo suena la guitarra? ¿Con qué vamos? ¿Quieres probar un poquito ahí a ver cómo suena? Claro. Prueba de sonido en directo y música casual. Aquí en Radio Vallecas. Dale. Qué bien, ¿no? ¿Cómo canta Pulería esa, no de Rosendo o qué? Vale. ¿Sí? Bueno, ¿nos vamos a Carabanchel? Sí, sí. ¿Sí, no? Venga. Está un Madrid, cojones. Por cierto, si Carabanchel tiene una radio, pues también voy para allá. Y a ver si también el hombre este que organiza la fiesta del Carmen de Valleca, a ver si nos mete este año. Ahí, ¿no? A ver, estaría bien, ¿no? Todos andará, venga. Sí, venga, vale. A ver si no, escucha y no hace caso. Venga. Sí. L. Vamos a empezar. Mira. Pa, pa, pa. Ahí. Déjame que pose para ti. Eres tú mi artista preferido. Déjame tenerte junto a ti. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. Si fuera yo capaz de conseguir tenerte alguna vez entretenido, hacerte por lo menos sonreír, prometo estarte agradecido, pare, prometo estarte agradecido. No te lo pienses más, baja la guardia y tira atrás, nadie te va a alcanzar. Que no tienes rival, que no, mira. Me gusta el perro. ¿Qué me paso, Valleca? Ya me he pasado. Me paso el tiempo viéndote venir. Pasas a mi lado distraído. Deja que camine junto a ti, prometo estarte agradecido, un paré, prometo estarte. Te tengo tantas cosas que decir, Y tú como si no fuera contigo. Vamos, vamos, vamos. La historia se repite y aún así prometo estarte agradecido, pare. Prometo estarte, oh, oh, no te lo pienses más. Baja la guardia y tira atrás. Nadie te va a alcanzar. Que no tiene rival, que no. Te va a venir a los bolos. ¿Cómo se llama el perro, primo? Ricky. Hola, mi Ricky, qué arte. Escucho Radio Vallecas, la radio del barrio. Tengo 5 años. Soy Jaime. Estaba con mi amorcito. Amorcito que quería. Haciendo cositas tontas. Cositas que no debía. Los lunes de 9 a 10 en Radio Vallecas, música casual. También nos puedes escuchar por internet, www.radiovallecas.org. Bueno, buenas noches, nos despedimos aquí desde Vallecas, me cachi la más, Navidad informativo. Bueno, pues es que de verdad, como está el mundo, pues mejor que no haya informativo, porque de verdad que... Hemos tenido a Luis Alberto, hemos tenido a Muchachi, hemos tenido a Eito, a su buen inferno en disco. Un placer, Jairo, a ver si nos vemos. ¡Tatara! Bueno. Ya que estamos aquí, y siempre que vengo hago versioncicas, pues... Ay, qué bueno. Te hace una de Tito Kiko. Cuando se me abren los ojos ya por la mañana, llevo cerca de mediodía aquí en el taller. Y he tenido que mancharme las manos de grasa. Será toda una obligación estar listo a las 6. Estoy cansado de solo ponerte tornillo. Quiero llegar a algo más dentro de ti. Conozco ya la rutina que llevan las máquinas. Quiero decir que soy algo más que un aprendiz. Sabes, mi vida, seré mecánico por ti. Mira mi vida, tienes la roca sin fin. Tú, dep. Dep. Por fin ha llegado el día, la hora más linda. Me afeito, me quito el mono, me pongo vacilo. Cojo mi moto luciente, amenaza la vida. Y en un momento te beso los dientes, mi amor. Abrázate fuerte, mi vida, bésame la parda. Vuela conmigo a través de la circulación. Sabes que voy a desmontarte la caja de mar. Voy a llegarte al corazón del motor. Sabes, mi vida, seré mecánico por ti. Mira mi vida, tener la roca sin fin. Mira mi vida, seré mecánico por ti. mira esto. Ah. Esta es la historia de un mancharro mexicano. Hospitalero y ofrecido del amor. Prisionero de la lengua de un chivato. Fugitivo en su caballo marrón. Se paró en una venta muy reventa. Pero había mucha mura en Senado. Se acordó de Carla, que es de su parienta. Y un puchero de lágrima llenó. Era un hombre algo calvo y revenido. Era un hombre algo bajito y colomino. Y por la noche baila al estilo Tarantino. Ya. Aunque era de Cádiz, tiene el alma de negro. Aunque era de Cádiz, tiene el alma de negro. Como los calzoncillos, siempre lo lleva adentro. I belong to you, and you belong to me too. You made my life complete, you made my life so sweet. I belong to you, and you belong to me too. Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás. Dale, dale, dale. Ay, yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido. Yo quiero soñar como un esquimao, sin morirme de frío. No quiero andar perdido. Yo quiero encontrar la felicidad y olvidar el olvido. Del agua del río me río, se la han bebido. Yo quiero soñar como un esquimao. ¿Y qué ha pasado? Que no me he enterado. Por 20 duros me la han matado. En la esquina, la china y policía rebuscando. Un cubo de basura lleno, la 25 entre la gente. Esto de 40 hercios, un grupo muy bueno. ¿Y qué ha pasado? Que no me he enterado. Por 20 duro me la han matado. Tarde o temprano seré tuyo, mío tú serás. ¡Viva los popurrí, cojones! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Slow flow! ¡Buena! ¡Estamos aquí! ¡Slow flow! ¿Cómo, Josete? ¡Rica! Hola, Josete, ¿cómo andas? Muy bien, canijo. ¿Y tú qué dices, Dieguito? ¡Flow y al compás! ¡Flow y al compás! ¡Flow y al compás! ¡Los delincuentes para Radio Valleca! ¡Josete! Desde el PAMBE. ¡Mira! ¡Vamos allá! ¡Tú desde Jerez de la Frontera! ¡Tío Fabián! ¡Un saludo para todos los vallecanos! ¡Un saludo! ¡Mira! ¡Ya se está! ¡Mira! ¡Ya se está! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se acabó! Versiones soleadas. Versiones casuales. Salud. Bueno, pues no iba a ser menos el canijo de Jerez. Le hemos engañado para que se haga una versión. Aunque es fácil, contigo es fácil. Dale. Bueno, se deja engañar. Pues te voy a cantar una canción, venga, una versión. Voy a pensar cuál. Y dice, me acaba de ocurrir, vamos a dedicarle otra más a los... ¿Cuántos eran? ¿52 eran los que estaban allí? Sí. Vamos a cantarle una de los shishos, que lo único que van a poder hacer en la cárcel es eso, escuchar a los shishos. A todos los que están entrenados hoy, ahí está, entrenado pero bien, a la trena. Me enamoré de tus lindos ojos negros. Nunca pensé que tú cambiaras los sentimientos. A mí me tiene loco tu procedimiento. Cojo la cachimba y me pongo ciego. Ciego solo de pensar en ti. Que cojo la cachimba y me pongo ciego. Ciego solo de pensar en ti. Quiero olvidar todo el pasado que tuve contigo. Y si lo piensas, me siento solo lo mismo que un niño. Vacile vacilando por la mañanita, cojo la cachimba y me pongo ciego. Ciego solo de pensar en ti, que cojo la cachimba y me pongo ciego. Y hace mucho tiempo que ya no te veo. ¡Apúntamelo, Vicente! Ahora me he equivocado de letra, pero... ¡Dale, dale, caramales! ¡Solo tenéis que hacerlo, tío! ¡Tenéis que irte la... Versiones... soleadas. Versiones casuales. Salud. Bueno, pues no iba a ser menos el canijo de Jerez. Le hemos engañado para que se haga una versión. Aunque es fácil, contigo es fácil. Dale. Bueno, se deja engañar. Pues te voy a cantar una canción, venga, una versión. Voy a pensar cuál. Y se me acaba de ocurrir, vamos a dedicarle otra más a los... ¿Cuántos eran? ¿52 eran los que estaban allí? Sí. Vamos a cantarle una de los shishos, que lo único que van a poder hacer en la cárcel es eso, escuchar a los shishos. A todos los que están entrenados hoy, ahí está, entrenado pero bien, a la trena. Me enamoré de tus lindos ojos negros. Nunca pensé que tú cambiaras los sentimientos. A mí me tiene loco tu procedimiento. Cojo la cachimba y me pongo ciego. Ciego solo de pensar en ti. Que cojo la cachimba y me pongo ciego. Ciego solo de pensar en ti. Quiero olvidar todo el pasado que tuve contigo. Y si lo piensas, me siento solo lo mismo que un niño. Vacile vacilando por la mañanita, cojo la cachimba y me pongo ciego. Ciego solo de pensar en ti. Que cojo la cachimba y me pongo ciego. Y hace mucho tiempo que ya no te veo. Vale. Dale. Bueno, pues aquí estamos con los Calis y se están preparando para hacer un tema en directo. ¿Se han venido arriba? Sí, se han venido arriba. Con una guitarra y tres voces, palmas, el compás, seguro que nos van a deleitar con un temita del directo, porque sí hemos hecho unos temas, una entrevista, con el tema esto ya va adelante. Así que, cuando queráis. Bueno, vamos a cantar esa de Niños Robados, que nos encanta, que es un tema que nosotros hacemos siempre para animar a la gente que haya perdido a sus hijos, porque se anime más. Dedicado a todas aquellas señoras que han perdido sus hijos. Acababan de nacer, los separaron de sus padres. Su intención era venderlos a quien mejor precio pagase. Mujeres con tocas negras hombres vestidos de blanco que sembraban el terror a familias sin reparo, niños robados para venderlos y engañados desde la cuna y separado de sus raíces y no tenían ética ninguna. Niños robados, familias rotas, niños robados sin miramiento, y no les daba pena ninguna, porque tan solo querían dinero. A sus padres le decían que sus hijos habían muerto. No les quedaba conciencia, ni escuchando sus lamentos. Con el alma ya partida y el corazón destrozado, no sabían que sus hijos se los daban a un extraño. Gracias a Dios van investigando y algunos de ellos apareciendo. Tan solo espero que los culpables sean juzgados allá en el cielo. Niños robados, familias rotas, niños robados sin miramiento, y no les daba pena ninguna, porque tan solo querían dinero. Esta no es muy difícil, yo creo que la podemos incluso mejorar. Este debe ser 1, 2, 3, y... Hoy me he dormido, estoy cansado, todo el día en el cole, estoy agotado. Mañana volveremos llenos de energía, porque por las noches cargamos nuestras vidas. Buenas noches, hasta mañana, los lunes y hasta mañana. Y hoy estoy muy cansado, todo el día de cole, estoy agotado. Mañana volvemos llenos de energía, porque por las noches cargamos nuestras pilas. Buenas noches, hasta mañana, los lunes y los niños nos vamos al Queimada. Hasta mañana. Y ya, y nos vamos a la cama. Muy bien. Muchas gracias. Esa versión. Pues muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que esta es vuestra segunda casa. La primera es la de cada uno. Y nada más, hasta el próximo lunes, que seáis muy felices esta semana. Gracias. Venga, pues eso, que disfrutéis. Muchas gracias, repito todo lo que ha dicho Juan Pedro y más. Versiones soleadas, versiones casuales, sale. Bueno, pues esa, en la sección de versiones hoy tenemos el lujo de que van a hacer una versión en directo nuestros invitados. Y la verdad es que yo no sé ni cuál es la versión que van a hacer. No tengo ni una pista, yo tampoco. Bueno, han estado hablándolo aquí y bueno, nos hemos engañado un poco. ¿Cualquiera, la Georgia o...? Sí. Bueno, pues allá vamos. Hola a todos, soy Zenet. Un saludo grandísimo a toda la gente que sigue a Música Casual de Radio Vallecas de 9 a 10. Os lo aconsejo, no os vais a arrepentir. Hasta siempre. Pues ya que estamos, la música en directo aquí también nos hierve por las venas cuando la escuchamos. Y si te animas, te ofrecemos... Vale, pues estos humildes micros para que te hagas una pieza. Perfecto, traigo un regalito de las Rías Baixas de Galicia. Yo tengo el estudio justo al lado y enfrente lo que veo todas las mañanas son las bateas, de donde pillamos el mejillón. Y quise hacer una melodía para ellas y se llama así, Danza das Bateas. Lo voy a interpretar aquí en directo con la flauta, o sea que bueno, espero que os guste. Vico. Gracias, gracias. Si te encuentras deprimido, y entonces Radio Casual, ¿eh? Por Valleca, bien pagada. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no? Qué bonito canta, general. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas, general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Bueno, pues cántame otra, ¿no? Elvis. No, mi